Tenemos un invitado en nuestro estudio, que es un invitado de nuestro programa, pero que es un local en Radio La Mosquitera. El doctor Alfredo Guevara, gracias Alfredo por venir esta tarde a compartir con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias Carlos, muchas gracias Virtudes por la invitación. Bueno, Alfredo, hemos visto una nota tuya en un portal, el diario zonacriticacuyo.com, la publicación, el portal digital zonacriticacuyo.com, titulada El Lawfare Cuyano. Virtudes, introducinos el tema. Bueno, en realidad esta semana estábamos hablando de las cosas que pasaron esta semana, ¿no? Esta semana se conoció, se publicó en las redes ampliamente un video en el que el ministro de Seguridad, Dani Bernier, hacía prácticamente responsable de la inseguridad de Lavalle a la organización Tupac Amaru, y decía que ahí había una trama entre la organización social, el municipio, y que eso... rápidamente ahí una persona que estaba asistiendo a esa reunión, que es una diputada, Karina Segovia, le dijo que eso era una barbaridad. Pero, digamos, ese ha sido el modus operandi de este gobierno con respecto a la organización social Tupac Amaru: estigmatizarla, acusarla de una serie de cosas, acusarla de una asociación ilícita, de formar parte de una asociación ilícita. Vos, en ese artículo que cuenta Carlos, desmenuzás todo cómo se armó la causa de la Tupac, que no es diferente de las causas que han llevado a tantos presos políticos en la Argentina a esta persecución que se está llevando adelante en todo el país, ¿no? Recordamos a nuestros oyentes que Alfredo es abogado de Nélida Rojas. Así es. Y bueno, sí, son dos cosas, me parece, que lo que hace Bernier, para la gente que no vio ese video, que por ahí... a mí me llegó a través de WhatsApp, no ha tenido difusión, entiendo yo, por los grandes medios hegemónicos de Mendoza, solamente algunos medios alternativos lo han levantado, pero básicamente es un grupo de vecinos con esta diputada que se reúnen en el Ministerio de Seguridad por un problema que hay de incremento de robos en las áreas rurales del departamento de Lavalle. El cual me consta porque tengo familiares que han sufrido recientemente ese tipo de hechos vandálicos. Y la contestación del ministro fue, pero nosotros ya por lo menos hemos avanzado en contra de Tupac Amaru, que era como la responsable de la inseguridad en el departamento de Lavalle. Por lo menos eso fue lo que yo interpreté de la maniobra política, más bien, que intentó el ministro en ese momento, que es un poco desviar el centro de atención de su responsabilidad respecto de los temas de seguridad y poner como excusa nuevamente a la Tupac Amaru, con lo cual sí, vemos que tiene todos estos usos, ¿no? La causa de la Tupac Amaru no tiene un uso desde el punto de vista procesal legal de cualquier causa penal, donde hay una denuncia, una investigación, luego se realiza un juicio oral y se puede dictar una sentencia condenatoria o no respecto de los hechos que se investigan. No, tiene una serie de usos que van por el lado de la política, del uso político o electoral, ¿no? Uh-huh. Estigmatizar a una fuerza opositora, y a partir de allí intentar eliminarlos o incidir en los resultados electorales. En este otro caso del ministro Bernier, digamos, es básicamente, digamos, tratar de sacarse de encima las responsabilidades que tiene propias de su cargo, utilizando esta misma argumentación de la Tupac Amaru. Pero lo que pasa con la Tupac Amaru, ahora que se están conociendo el trasfondo de lo que fue el encarcelamiento de Lula, que implicó quitarlo a Lula de la competencia electoral en el momento en que Lula encabezaba las encuestas, ¿no? Eso, se conocen las conversaciones que tenían entre el juez Moro, los fiscales de la causa, que en el sistema procesal argentino y también en el sistema procesal vigente en Brasil son órganos independientes. Se supone que el juez es un órgano imparcial, los fiscales son los que acusan, sí, que son parciales, pero el juez es un órgano imparcial. Esta coordinación entre Moro y los fiscales descalifica todo el proceso. Además, donde estaba claro de que lo que se pretendía no era investigar un hecho de corrupción, un hecho delictivo, sino fundamentalmente quitar de en medio a un candidato de la carrera electoral. En el caso nuestro, en el caso de la Argentina, es una constante que ha sido denunciada en los tribunales de Comodoro Py, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Bonadío, con Estornelli, bueno, con la Cámara Federal de la Doctrina Irursum, y que el juez Ramos Padilla, de alguna manera, devela algunas aristas de cómo se construyen estas acusaciones ficticias a través de estas operaciones de inteligencia ilegal, esta preparación de testigos en las oficinas del Ministerio de Justicia para incidir en las causas penales y esta extorsión, ¿no?, sobre diversas personas que se encontraban bajo la lupa de esta organización ilegal, de inteligencia ilegal, que permitían no solamente interceder en las causas, sino muchas veces que esta gente pudiera enriquecerse a partir de eso, ¿no?, a partir de ese tipo de extorsiones. Estas prácticas, si uno toma en cuenta, bueno, el caso famoso de Correa, por ejemplo, ¿no?, que no puede volver al Ecuador, son casos claramente dirigidos a sacar del medio, ¿no?, causas penales por presunta corrupción, pero que tienen un modus operandi que se aparta de las normas legales, constitucionales, procesales, ¿no? Entonces pasa a ser una herramienta espuria, antidemocrática, que tiende precisamente a esto, ¿no?, a incidir en las elecciones, en los gobiernos, y sobre todo a proscribir a los candidatos que puedan llegar a ser un problema para el régimen hegemónico. Esto me parece que es recientemente en un encuentro de juristas con el Papa mismo señaló esta cuestión del Laufer. Y bueno, lo que yo trato de hacer en esta nota que hemos publicado es precisamente describir y hacer un poco la deconstrucción de cómo se articula este Laufer también acá en Mendoza, ¿no? Nos decía Nelida Rojas en un reportaje que le hicimos hace un tiempo que si la Tupac hubiera estado activa, si no hubiera sufrido la persecución que sufrió, seguramente el gobierno de Cornejo no hubiera podido aplicar el ajuste que aplicó, que implica, el ajuste se puede ver en múltiples indicadores, pero por ejemplo un gobierno que no construyó una sola escuela, un gobierno que le bajó los salarios a los empleados públicos y a los docentes en particular. Nos decía Nélida que el objetivo de la persecución a la Tupac era precisamente disminuir, bajar, intimidar a todo lo que implicara una protesta social. Me parece que no es tanto Nélida como candidata lo que le asusta al gobierno de Cornejo, sino que tiene que ver con la resistencia social que frente a su ajuste se puede generar. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, me parece. Además, hay un tema muy específico, Carlos. Fíjate vos que la Tupac desplegaba su actividad básicamente en lo reivindicativo en torno a la cuestión de la vivienda. Si bien ellos tenían las consignas de trabajo, vivienda y educación, ellos se habían organizado mucho alrededor del reclamo de la vivienda. Por lo menos eso era lo que nosotros veíamos en las distintas movilizaciones que protagonizaba esta organización social. Esta organización social ejecutaba un programa de construcción de viviendas. Este programa construyó alrededor de 2.000 viviendas en Mendoza, de las cuales la mitad fueron protagonizadas por las organizaciones vinculadas a la Tupac Amaru, la otra mitad no. Pero además de este programa, que era el programa federal de inclusión sociocomunitaria, de integración sociocomunitaria, además de este programa, habían diversos programas de vivienda social destinada precisamente a los sectores de la población más castigados, más sumergidos. Estos programas, habían programas para las villas, para erradicación de villas, habían diversos programas de vivienda, fueron todos eliminados, dados de baja. A mí, ahí yo creo que hay algo central. De haber existido, es decir, de no haberse proscripto a la organización Tupac Amaru, evidentemente tendrían que haber habido reclamos por parte de estos sectores sociales organizados ante la eliminación de todos los programas de vivienda social por parte del gobierno de Macri, ¿no? Entonces, eso es cierto, pero también es cierto, y en esto me parece que sí hay que analizarlo con mucha seriedad, ¿cuál ha sido el uso político electoral que se ha hecho del caso Tupac Amaru? Porque sí es cierto que Nélida no fue nunca candidata, ni quería serlo, obviamente. Por ejemplo, para no irnos más atrás cuando arrancó el caso, ¿no? Para ir ahora a lo último. Cuando fueron las últimas elecciones departamentales en el departamento de Lavalle, la Fiscalía del Gobierno citó al intendente que iba por la reelección para que fuera a declarar 2 días antes de la fecha electoral, con declaraciones del gobernador de por medio y demás, en evidente campaña electoral, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, en esta última causa que armaron contra Tupac Amaru, donde incluyen algunos candidatos y funcionarios del justicialismo, ¿sí? Hay más de 30 personas imputadas, pero seleccionan solamente al intendente que tenía que ir a elecciones para ir a declarar. Y seleccionan un solo departamento, que es el departamento de Lavalle, cuando en realidad la Tupac Amaru construía viviendas en 9 departamentos, incluido el departamento de Godoy Cruz, donde estaba precisamente Cornejo como intendente, y Damián Salomone como secretario de vivienda, y Najul, que es el candidato de Cambiemos para intendente del departamento de Maipú. Sí, Majul. También Majul, perdón, sí. Él también fue secretario de vivienda del departamento de Godoy Cruz antes que Salomón. Entonces, ambos están implicados de la misma manera que Rigui. Y lo que nos explica entonces es por qué se cita a los de el partido opositor, ¿no? Y se cierra los ojos frente a los mismos actos que están avalados, que son los avances de obra por Cornejo y compañía, ¿no? Hablábamos recién del rol de una persona que pareciera ser clave en la persecución a la Tupac Amaru en Mendoza, que es el ex senador Carlos Aguinaga, que es asesor del ministro de Justicia Garabano también. ¿Nos podrías refrescar de qué rol cumplió Aguinaga en esta en la persecución a la Tupac? Aguinaga fue el que articuló con el ex periodista La Nata, con la diputada Stolbizer, con el ministerio del cual es parte, con Garabano precisamente, con el gobierno nacional y con el gobierno provincial. Entonces fue articuló con él representa a las personas, en el caso, a las personas que hicieron la denuncia en el programa de La Nata. Él es el abogado particular. Nosotros durante las audiencias siempre le preguntábamos si él estaba participando en las audiencias cumpliendo horario como asesor del Ministerio de Justicia de la Nación o bien estaba trabajando como representante de las presuntas víctimas, pero evidentemente se trata de un dirigente del tradicional Partido Demócrata, que después se hizo del PRO, que bueno, ocupa este cargo estratégico a nivel nacional y que es lo que permitió armar esta causa, ¿no? Que era precisamente reclutar personas que denunciaran a Nélida Rojas y a la Tupac Amaru, ¿sí? Para poder justificar toda esta persecución. Sí, el tema del reclutamiento es de reclutar denunciantes, ¿no? Ha sido uno de los roles principales que ha tenido la fiscalía, ¿no? Y el con esta ayuda de Aguinaga y digamos parte del periodismo y de la local y nacional. Ahí es cuando se ve cómo se da la trama que se da en otros casos, también como operaciones, digamos, yo la conecto mucho con lo que hoy sale con esto de D'Alessio. O sea, la gran diferencia es que, por ejemplo, D'Alessio, si bien uno cuando ve las cosas que hacía y demás, uno lo ve como todo muy torpe lo de D'Alessio, ¿no? Sí. Bullrich se quiere despegar, bueno, toda esta situación de D'Alessio, yo creo que dentro de todo, comparado con cómo han hecho las cosas acá, las han hecho muy bien, porque cuando lo conseguían a alguno de estos, no sé si a Láscar o a quién era el falso testigo que prepararon en el ministerio. Sí. Bueno, a Fariña le decían lo que tenía que decir, bueno, que la obra pública estaba mal hecha, que no había, que la obra no estaba, o que el dinero en realidad iba para acá o para allá. Entonces, lo que decía Fariña, digamos, podía aparentar tener algún elemento que permitiera iniciar una investigación judicial. Uh-huh. El problema es que acá, cuando van a reclutar denunciantes como ex miembros de la Tupac Amaru, ¿qué es lo que quería esa gente? Esa gente había perdido la posibilidad, la esperanza de obtener o conseguir una vivienda por la cual venían militando y trabajando desde hacía mucho tiempo la mayoría. Sí. Con la cancelación de los programas de vivienda por parte del gobierno, no había forma de que esas personas pudieran tener una respuesta. Entonces, el gancho que ellos utilizan es eso, precisamente, decirles, bueno, vamos a conseguirte una vivienda. De hecho, hay titulares de diarios que algunos de ellos, efectivamente. Entonces el esquema. Pero acá sí. Es lo que a esto quería llegar. Cuando uno lee las denuncias de estos denunciantes que ellos reclutaron como ex militantes de la Tupac, no hay nada que tenga que ver, por ejemplo, con las cosas que decía Fariña, es decir, delitos que pudieran investigarse. Cuando uno lee la denuncia, es evidente que se ha forzado. Entonces son personas que expresan, digamos, en qué consistió su militancia en la Tupac Amaru, pero no formulan una denuncia penal por hechos penales. Por eso mismo es que después la octava cámara dijo acá no hay delito. Entonces es cierto que se hizo la operación, pero es precisamente esto, es una operación con denuncias, que son personas que han ido a denunciar operadas a través de esta estructura política, ¿no? Incentivadas para denunciar con la promesa de que de esa manera iban a poder obtener una vivienda que tanto necesitaban, pero cuando uno lee esas denuncias, no son denuncias serias de corrupción ni mucho menos, son denuncias donde las personas expresan que eran obligadas a concurrir a las marchas o obligadas a realizar tareas comunitarias, o la copa de leche, o ir a una celebración de la Pachamama, tenemos, para que ustedes se den una idea, o sea, el pago de 12 pesos para aportar a la copa de leche de los chicos de un barrio se convirtió en una extorsión de 5 a 10 años. Entonces, con una amenaza de pena de 5 a 10 años de prisión, cada pago de 12 pesos. Sí. Esto fue una, significaba forzar, ¿no? Tanto el texto de las propias declaraciones de estas personas como el texto del articulado del Código Penal, que no admite una interpretación extensiva ni analógica. Uno puede decir, bueno, las leyes penales podemos hacerlas más amplias, interpretarlas de una manera más amplia. Está proscripta. Está desde el punto de vista, digamos, del derecho penal y del principio de legalidad, eso no se puede hacer. Claro. Entonces, esto fue lo que se cae, ¿no? Entonces tenemos instalado en los medios y en el imaginario de la sociedad mendocina que las personas de la Tupac Amaru estaban presas y fueron acusadas porque se robaron todo, porque lo que estaba destinado a construir las viviendas lo utilizaron para su enriquecimiento personal. Y esto, en esto radica lo que yo quiero decir en este artículo, que es el Laufer no solamente requiere de un aparato judicial al servicio del gobierno de turno actuando contra la ley, ¿sí? Sino que además exige esta estigmatización a partir de los medios de comunicación hegemónicos, que van a instalar una idea distinta que la que figura en los expedientes. Entonces tenemos, por eso yo digo que hay un dislocamiento de la realidad, porque hay una realidad causa, que, claro, con acusaciones que tienen que ver con esto, que estaban en los expedientes del principio, y una instalación mediática de un supuesto hecho de corrupción que no se verifica en los expedientes. Esto ocurrió hasta ahora. Uh-huh. Y en las últimas elecciones es que sale de vuelta el gobierno a decir, se robaron todo, las casas estaban mal construidas, hay que demolerlas, dice la fiscal, imputan a Riggi 2 días antes de las elecciones, a Parisi, que va de candidato por la oposición en el departamento de Luján, tratan de emparentar todo esto con la oposición, claramente, en una coyuntura electoral, ¿sí? Y de vuelta, vemos las publicaciones de todos los medios hegemónicos y dicen esto. Uh-huh. Vamos a ver el expediente y no dice eso. No está esa acusación en el expediente. No está, no están acusados ni Riggi, ni los de la Tupac, ni Parisi de eso. ¿De qué están acusados en realidad? Y acá viene de vuelta esta idea de sometimiento a la propia militancia. Entonces dicen, convirtieron en mano de obra precarizada a la militancia de la Tupac Amaru, haciéndolos construir las casas sin pagarles nada, uh-huh, ¿no? Y enriqueciéndose con el pago de la mano de obra. O sea, no dicen que las casas estén mal construidas o que falten casas. Lo que dicen, en definitiva, es que durante un periodo que va desde el 2008 al 2016, durante 9 años, construyeron más de 500 casas en el departamento de Lavalle con esclavos. Uh-huh. O sea, con personas reducidas a la esclavitud. Uh-huh. ¿Mm? Ahora, ¿y de qué acusan a los funcionarios? Bueno, de no haber controlado eso. ¿Sí? Sí. Eso es lo que está en la nota, que estoy, que he tratado de hacer una nota con las constancias documentales. Entonces, en la nota está la acusación esta que yo estoy relatando, el extracto, digamos, la foto, la fotocopia que hemos sacado de la acusación que está en el expediente, donde cualquiera puede ver cómo hay esta doble, esta escisión, ¿no?, de la realidad. Por un lado, ¿no?, esta verdad que se instala a través de los medios, esa posverdad, sí, ¿no?, de que acá se citó a Riggi y a diversos funcionarios, a lo de Tupac Amaru, porque se robaron lo de la construcción de las casas, y esta otra acusación que se verifica en el expediente, que francamente, yo me río porque hablo con los colegas y les digo, bueno, la verdad que no hay nada más fácil que defender a la Tupac Amaru, porque la verdad que es muy fácil. Imagínense que un mes antes de que la fiscal Chávez hiciera esta imputación, nosotros habíamos pedido informes al Ministerio de Trabajo y a la Subsecretaría de Trabajo de la provincia para ver si en el transcurso de esos 9 años, alguna de las cientos de personas que trabajaron en esas obras, que no cobró y que fueron esclavos y que fueron reducidas a la esclavitud, hizo una denuncia por la violación de sus derechos laborales. No hay ninguna. Es decir, Chávez imputa por trabajo esclavo a los mismos miembros de la agrupación Tupac Amaru. Sí. ¿Sí? Pero no hay ni una sola denuncia de eso. Mm. Es patético. Por eso es que yo digo que está todo construido no para llevar adelante un proceso que tenga alguna perspectiva hacia el futuro de progresar, de ser la causa elevada a juicio, de reunir mayores elementos de prueba, sino que es precisamente eso. Por otro lado, es tan así, que es un efecto que, digamos, estas personas como Chávez, como Cornejo, como los medios de comunicación que levantan estas acusaciones, son los que todo el tiempo repiten y dicen e instalan que no tiene que haber planes sociales, que la gente tiene que trabajar, que hay que trabajar para ganarse el sustento, que lo que menos se puede hacer es que a alguien le regalen una casa, ¿no? Entonces, ahí también hay una flagrante contradicción, porque según esto, esta gente que ha cumplido horas voluntarias, digamos, los tratan de esclavos, y a su vez, por otro lado, dicen, ¿cómo es posible que a alguien le regalen una casa? Entonces, ¿cómo se cuece, digamos, una cosa con la otra? ¿Cómo funciona? Yo digo de Susanita, porque yo me acuerdo de Mafalda, y bueno, Susanita era la expresión más clara de ese sentido común, ¿no? De la, claro, clase media. Yo a veces digo que esta es la dictadura de la clase media, por lo de Cornejo, porque tiene del medio pelo, por decirlo, de todos estos prejuicios de una clase. ¿Por qué? Porque Cornejo pertenece a un partido más de clase media, como ha sido tradicionalmente el radicalismo. No es Macri Cornejo, pero trabaja para Macri. Entonces, claro, el problema es que él tiene esa contradicción. Entonces, por un lado, tiene, por ejemplo, el Grupo Libres del Sur administrando y demás, para, con esta misma práctica. Por otro lado, vayas estas declaraciones. Me parece que no hay que subestimarlo a Cornejo. Es un tipo que ha demostrado tener una gran habilidad para el mal. Sí. Entonces, yo a estos adversarios trato de no subestimarlos. Sí, en la nota digo que utilizo una metáfora con una frase que dijo Cornejo alguna vez, que dijo que si en Argentina no hubiera existido el peronismo, seríamos como Australia u otros países, ¿no? Sí. Sí, dijo eso. Sí, sí. Entonces, efectivamente digo, bueno, este artefacto de origen australiano puede volverse en contra de quien lo arroja, como es el caso de Cornejo, porque el boomerang, decís vos. El boomerang, claro. Porque precisamente todos los caminos en esta nueva articulación de la causa Tupac Amaru conducen a Cornejo. Es decir, no hay forma de evitar que Cornejo, Majul, Salomone, Marcelino Iglesias terminen implicados en esta misma causa donde se ha pretendido implicar a Rigui, a Parisi y compañía. Y en definitiva, yo lo que creo que es evidente, ¿no?, que todas estas causas no van a llegar a una instancia procesal superior, y bueno, van a quedar en esto, en estos usos, ¿no? Ahora bien, me preocupan los debates que hay respecto de esta situación acá a nivel provincial, ¿no? Porque a mí también se me ha ocurrido muchas veces pensar que con un cambio de régimen político, ¿no?, cuando este régimen autoritario que se ha impuesto en estos últimos años en la Argentina, que vemos afortunadamente comienza a retirarse, ver de cómo enfrentar el post-macrismo desde el punto de vista de la democratización y bueno, esta cuestión que se ha planteado en la justicia, que no es otra cosa que corrupción, ¿no? Esto del Laufer, de la utilización de la justicia, de todo esto que estamos describiendo, no también es corrupción. Entonces, hay un debate planteado respecto de cómo y de qué manera el sistema puede anular las resoluciones injustas, juzgar y excluir de la magistratura a los que han incurrido en estas prácticas y demás. Y a todo esto se plantea en el marco de la campaña electoral una gran discusión, donde lo que hacen precisamente Macri y compañía es decir, vienen en contra de la Constitución, quieren suprimir el Poder Judicial, quieren garantizar la impunidad, y este va a ser el debate. Uh-huh. Y en este sentido me parece que lo que hay que hacer es precisamente seguir por los carriles institucionales que nos marca la Constitución Nacional. Así, a mí no me parece que haga falta. Ustedes habrían estado hablando de Pichetto, la silla que tiene en el Consejo de la Magistratura. Bueno, eventualmente, si triunfa la indignidad, ¿no?, de este señor y del gobierno de Macri, podría quedar la banca de la oposición en el Consejo de la Magistratura en manos del candidato a vicepresidente del oficialismo. Claro. Y podrían intentar utilizar esto para perjudicar, por ejemplo, a Ramos Padilla o a otras causas, incidir en otras causas judiciales. Pero esto es hasta diciembre. Hasta diciembre tiene esa banca. decir, no tiene mayores posibilidades, ¿sí? Y estamos en junio ya. Entonces yo creo que habría que ir pensando en los pedidos de conforme a la Constitución, de juicio político, las denuncias ante el Consejo de la Magistratura, acá en Mendoza entre el jury de enjuiciamiento. El Poder Judicial ha caído lo más bajo de la consideración popular en los últimos años, ¿no? Y una de las causas por las cuales el Poder Judicial ha caído en el descrédito público y esta falta de legitimación frente a la sociedad es precisamente por esta doble vara, por esta utilización política. Y me parece que, bueno, un nuevo gobierno tendría que plantearse utilizar las herramientas que nos provee el sistema, el propio sistema institucional, para eventualmente denunciar, investigar y excluir de la magistratura a los funcionarios que se han involucrado en estos casos. Que tienen estas conductas. Alfredo, interesantísimo lo que nos planteas y seguramente da pie para que en un próximo programa te volvamos a consultar sobre qué hacer con la justicia, que es otro enorme, enorme tema que tenemos que tratar. Pero Alfredo, nos quedan 15 minutos de programa, así que ha sido interesantísima la charla que hemos tenido. Y te comprometemos a que continúe en la ocasión que vos digas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos de vuelta entonces. Así es, un abrazo. Te tomamos la palabra.